Nos vamos a la información policial en esta mañana. Vamos a tomar contacto con el comisario Darío Almendro. Buen día, comisario. Buen día a usted, la audiencia. ¿Cómo le va? Bueno, queríamos saber las novedades de las últimas horas. Sí, se han iniciado dos causas por delito contra la propiedad. En primer lugar, una denuncia que fue recibida el día martes, en el cual se ponía en conocimiento el robo sucedido la semana pasada en la calle Rojas, donde resultó damnificada la ciudadana Asunción Jauregui. Autores ignorados deben sustraer un equipo de música, un televisor color y otros elementos. Todos elementos estos fueron recuperados en el día de ayer, habiéndose identificado en el marco de la causa tres menores que resultaron causantes de este robo. Uh-huh. Los elementos se encuentran en esta dependencia y van a ser restituidos a su propietario. Y en el día de ayer se inició una causa por hurto, en el cual a la ciudadana Marta Contreras, en el barrio 272, le fueron sustraídos 15.000 pesos que tenía dentro de un placar, ingresando los autores por una ventana trasera sin ejercer violencia. Esto motiva el inicio de una investigación caratura de hurto, y en este caso interviene la doctora Patricia Ortel. Esas serían las dos novedades, Carlos, de la fecha. ¿Los menores en qué estado están, comisario? Han sido identificados en el marco de la causa. Por ahora no, nada más que eso, y se irán a recibir directiva de parte de la Fiscalía del Joven, que se le da intervención por este caso. Claro, ¿pero están detenidos? No, han sido identificados nada más. Sí. Gracias, comisario. Gracias a usted. Hasta luego. Ahí estábamos con el comisario Darío Almendros, con las novedades policiales.